quiera pueda compartir para compartir el contenido varios, pues eso también ayudaría un montón. Y pues también vemos que hay situaciones muy concretas que actualmente están sucediendo como espacios en una situación más vulnerable que de lo común, como es aquí mismo, como es el Chanti, como es la pirámide que recién fue desalojada, la atómica, ¿no? Como diferentes espacios e individuos que somos todos vulnerables de diferente manera, según nuestras especificidades, pero que ahora mismo podemos, en este intento de articular una red, pues acercarnos a esos espacios que ya están en esa situación más vulnerable para ver cómo podemos apoyarlos y generar estos elementos de eficaces de seguridad, cual sea que sea necesaria. Y pues en cuanto a la vinculación, había una propuesta de un compañero que proyecta, ¿no?, cine o documental, y pues poder relacionarnos con el tema de las tecnologías libres para hacer esta proyección y al mismo tiempo hacer como una actividad de autoformación para quien esté ahí, poder como practicar ahí el aprendizaje. Y pues todos estos puntos como la seguridad, la reeducación, el tema de los derechos humanos, que creemos es importante siempre desde el formato del debate todo lo que vayamos a hacer, pues debatir el concepto de derechos humanos y si no le llamamos derechos humanos, ¿cómo sí le vamos a llamar y por qué le llamamos derechos humanos? Y en ese sentido pues también debatir el concepto del Estado, ¿no? Un poco como para saber cómo estamos pensando cada una ciertos conceptos, porque de pronto pues la subjetividad de cada quien puede, ¿no?, pues ahí interferir. Y de pronto todos pensamos que pensamos lo mismo porque nos referimos con un concepto a las cosas y la verdad es que estamos pensando cosas diferentes. Y bueno, abarcar el tema de seguridad, reeducación, derechos humanos o como le vayamos a llamar, el tema de los niños y las niñas también decide, y en este sentido pues generar actividades específicas para los chavitos y las chavitas, y por qué no el siguiente año un autofestivalito que se concentre en actividades que respondan a las necesidades de los morritos, ¿no? Y todo esto desde pues una perspectiva anarquista, libertaria, vamos a llamar, feminista, y por lo tanto pues autogestiva. Y podemos utilizar diferentes formas o diferentes metodologías como educación para la paz y educación popular, y en ese sentido pues todas las propuestas son bienvenidas, tanto metodológicamente como de perspectiva, pero también como propuestas para ver qué es lo que tenemos que hacer para cubrir estas necesidades que bien se vinculan con las otras dos mesas que sucedieron. Entonces, si alguien quisiera preguntar algo, quisiera proponer algo, cualquier cosa, pues por ahí estamos toda la mesa para hacer lo que tengamos que hacer. Una pregunta, duda, propuesta en cuanto a eso. ¿Medios y tecnologías libres? Bueno, pues nos juntamos hace un rato, pocas personas, pero al final nos juntamos con algunas ideas, compañeros de la Atómica, la Guadaña, que es un esfuerzo pues acompañado de la Atómica, también los compañeros de Vientos, de Medios Comunes, de Colectivo Portátil, y pues bueno, veíamos como una situación primaria y favorecedora para la organización de las personas que estuvimos aquí charlando, que nos concentrábamos en la difusión de alternativas a la cobertura de las necesidades que podemos tener de forma autogestionada. Entonces, para ello, primero visualizamos algunas de las habilidades, de los conocimientos, de los saberes que tenemos en común y que también tenemos como herramientas y prácticas de forma autónoma, ¿no? Cada uno de estos colectivos que participamos charlando. Entonces, bueno, veíamos que, por ejemplo, los compañeros de La Guadaña tienen una revista electrónica y a la par de que ya están también editando una revista impresa. Entonces, con esto ellos piensan abrir una sección de memoria en la cual hagan pues memoria sobre la actualidad en ámbitos autogestionados, ¿no? Es decir, que estas reflexiones que de pronto se tienen posteriores a algún tipo de actividad muy precisa, que tal vez pudiera ser algo de lo que se haría en esta comunidad, pues bueno, los compañeros de La Guadaña proponen el abrir este tipo de trabajos de memoria, no tanto histórica, sino memoria de la actualidad, como para también irla revisando y reflexionando. Por otro lado, está el trabajo de los compañeros de Vientos, los cuales proponen una plataforma en internet que contempla dos aspectos interesantes, como es el mapeo de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos, cooperativas, y que además de mapearnos en una pantalla, también aplicaría para difundir, o sea, tendría una sección para la difusión de algunos eventos o conjuntos o por separado. Entonces, pensamos que es una herramienta que ya se tiene y que podríamos echar a andar tal vez con la colaboración de las demás personas que se sientan afines a esta idea, que en un inicio, si entiendo bien, ahorita nos explicará un poco más Sebastián, apuntaría que sí, se centralizarían en algunos momentos algunos contactos o formas de interactuar, sin embargo, como que teniendo la perspectiva de que todo esto sirva para que la descentralización se eche a andar, ¿no? Es decir, habría una plataforma que concentraría algunos de los datos más básicos de las personas que por su propio pie teclearían las diferentes informaciones, como es el nombre del proyecto, una descripción breve, unas formas de contacto, qué es lo que tienen como aportación a una comunidad autogestionada y qué es lo que se necesita, ¿no? Qué es lo que necesitan estos proyectos. Entonces, con esto pensaríamos que ocurrirían algunos vínculos que sucederían a lo largo de tal vez los primeros meses del próximo año. También se tiene pues como que la experiencia de los compañeros del colectivo Portátil, quienes han ejercido periodismo cultural autogestionado en diferentes estados de la República, lo cual es importante porque también esto trae algunos enlaces directos con personas que están trabajando por lo menos desde el 2011, si no me equivoco, para acá, ¿no? Lo cual está bastante bien y pienso que es rescatable para los trabajos de comunicación que pudiéramos ejercer como comunidad. Por otro lado, también se tienen como previstas algunas actividades que tienen que ver con autoformación. Esto es dentro del plano del periodismo, también dentro del plano del diseño gráfico, talleres de autoformación que pudieran ayudar a que los diferentes colectivos, cooperativas y personas pudieran ir comunicando de una manera un tanto más amplia y pues ya coordinada con más personas para llegar a no solamente a una comunicación de autoconsumo, sino que pudiéramos también pensar que esa serie de mensajes pudieran llegar a otros públicos, para lo cual es importante pensar en la certeza de nuestros lenguajes, ¿no? En la forma en la que nos desarrollamos al entablar comunicación, ya sea escrita, bueno, oral, escrita, audiovisual, y que pudiéramos trascender a este círculo de personas afines a ciertos principios, a cierta ética, sino que saliéramos también a pensar que hay personas que ejercen de alguna manera sus actividades autogestionadas y probablemente no lo nombran así, lo nombran de otras formas y que pudiéramos pues, interrelacionar el trabajo, ¿no? Se está pensando, en un inicio se pensaba establecer como una convocatoria para medios libres de diferentes partes, en donde en los primeros meses pudieran hacer uso de la información que en cada uno de los colectivos se expone, como para tratar de llevar a cabo notas periodísticas o relatos y cosas relacionadas a las diferentes expresiones, y que los medios libres pudieran ir ahí informando. Sin embargo, más adelante se pensó que sería una mejor idea el buscar a otras redes, como por ejemplo redes con las que hemos tenido un contacto todavía tal vez inicial, como en el caso del Encuentro de Autonomías, por ejemplo, con también las comunidades con grupos que se reúnen en torno al Carnaval del Maíz, a la red de los Tejemedios, a la cooperativa Mayfirst, que involucra pues desarrollo tecnológico, y tomar en cuenta experiencias de comunicación autogestionada, como son los compañeros aquí en el DF de la Cooperacha, los cuales antes tenían un trabajo gestionado y ahora se autogestionan en esta labor de información periodística en torno a las cooperativas. Entonces, pues, como para conocer su trabajo y desarrollarlo de manera interna a esta comunidad con mayor como que elementos de conocimiento, ¿no? De qué es lo que involucra el asumirnos como un nodo de comunicación interno que pueda tener diferentes como desembocaduras, ¿no? A otros trabajos. Y pues, si quieres... ¿Qué falta? Podría ser esto, un espacio para compartir material y la cobertura conjunta, lo que acaba de estar diciendo. Sí, también el compañero Alejandro de Cacto Producciones sugirió que entre muchos medios se hiciera como una red para dividir la cobertura de ciertos eventos, de ciertas situaciones, movimientos, lo que sea, para que en lugar de que los medios, como son tantos y son tantas noticias, artículos, entrevistas, hablaba mucho de la censura, de cómo antes no podías ver la información y ahora hay demasiada información y por lo tanto es un tipo de censura. Entonces, cómo hacer que los medios hagan poco material o hagan material conjunto para que ese material hecho por todos sea visto por la mayoría de la gente y haya como esta contracultura colectiva. Sí, también de un espacio o alguna plataforma como para compartir material entre medios, tanto sí, artículos, entrevistas, lo que sea, como habilidades, saberes, etcétera. O sea, creo que algo de lo que se platicó mucho en esta mesa fue de cómo usar los medios y la tecnología para hacer un esfuerzo colectivo. Y, por ejemplo, Vientos en esta área lo que hace es decirte en tu zona qué otros proyectos hay y decirte ellos cómo pueden colaborar, qué te ofrecen, qué necesitan, etcétera. Y a través de conocer quién trabaja y dónde, a través de una plataforma tecnológica, poder colaborar, poder hacer red, poder trabajar en colectivo. Entonces, pues la tecnología simplemente es una herramienta para ello. Y lo importante es toparnos, o sea, conocernos, saber quién está haciendo qué, dejar de replicar esfuerzos. Y creemos que la tecnología puede ser muy útil para, como decía Jorge, para la comunicación entre proyectos, como para la comunicación con el exterior, ¿no? Con el público que no está involucrado, pero que quiere hacer algo o no sabe qué quiere porque no sabe cómo hacerlo, ni dónde, ni con quién. Entonces, usar la tecnología para algo que están haciendo mucho los medios libres, que es visualizar, difundir los proyectos que ya existen y luego a través de la tecnología toparnos, empezar a trabajar. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué necesitamos saber? cada quien qué puede y quiere hacer. Entonces, el punto es construir esto entre todos, ¿no? Que es un proyecto participativo. Se hablaba de cómo centralizar esfuerzos para poder descentralizarnos y hacer un esfuerzo más grande. Es un trabajo muy grande y que no debe ser centralizado, a pesar de que lo que se trata es centralizar los esfuerzos. Entonces, se habló también de cómo hacer esto participativo, cómo hacer que la tecnología sea diseñada, sea estructurada para que cubra las necesidades que todos los proyectos tenemos y para que sea algo que todos podamos usar. O sea, como encontrar este denominador común entre proyectos en el que podamos usar la tecnología para lo que todos queremos. Sí, o sea, se habló de cómo hacer una red de medios y de diferentes proyectos en general para empezar a hacer algo. Pero como decía Jorge, creemos que también nos tenemos que enfocar mucho en buscar estas redes que ya existen. Buscarlos. Buscarlos a través de proyectos que ya conozcamos. Empezar a preguntarles cómo ellos se juntan para actuar juntos. Empezar a preguntar, mucho preguntar, o sea, qué es lo que ya se está haciendo, no empezar de cero. Retomar lo que ya, ver cómo lo podemos adaptar, ver cómo nos pueden ayudar y podemos ayudar. Y simplemente como es esta búsqueda de cosas que ya están pasando entre colectivos, entre proyectos. También el compañero Luis mencionó algo de lo que no hemos hablado casi hasta el final, que son tecnologías más prácticas. Paneles solares, cocinas eléctricas, bicicamiones. O sea, hay un sinfín de aplicaciones que puede hacer la vida mucho más autogestionada, mucho más en colectivo, y que la verdad es un tema que apenas tocamos en la mesa, pero que también pensamos que tiene mucho futuro, ¿no? Como que hablar de cómo reapropiarnos de esta tecnología para, desde abajo y desde nosotros, cubrir nuestras necesidades sin tener que estar buscando siempre dónde comprar, capitalismo, etc. No sé quién es, ¿no? Hay algunos otros medios que de comunicación que están a veces muy a nuestra mano, o sea, que son por ejemplo la calle o diferentes espacios de trabajo, diferentes espacios de transporte, que pudiéramos hacer también uso de ellos. Sin embargo, para las primeras actividades que queremos desarrollar ya conjuntas sería hacer una reunión con las redes antes mencionadas, como para saber qué tipo de alcances pudiéramos tener, no solamente en la pantalla, ¿no? En las pantallas, sino que también trascendiera a espacios físicos que esta comunicación muchas veces es abandonada o se limita a solamente algún cierto campo de charlas, pero que no se concretan. Entonces, para lo cual, tal vez actividades conjuntas callejeras, como por ejemplo la pinta de murales o la distribución de diferentes informaciones impresas, puedan ayudarnos a no solamente encontrarnos ahí, sino también pasarnos las diferentes impresiones de los trabajos que se van desarrollando. Como una acción concreta, en las primeras semanas de enero se plantearía una reunión de diferentes personas que quisieran ser parte de este grupo de comunicación, que no solamente pensaríamos en una comunicación de las coyunturas políticas que ya manejan algunos de los medios, sino que esta visión de comunicación estaríamos pensando que fuera un tanto más interna, que viera los diferentes conocimientos y saberes que se tienen al interior de algunos colectivos y de algunas cooperativas e ideas de las personas en general, como para también empezar a comunicarnos entre nosotros, ¿no? Porque hay una idea un tanto más como del exterior y de las cosas que nos están sucediendo a toda la población, pero muchas veces no hay una concreción de actividades por no hacer parte a muchos otros públicos de las condiciones en las que están trabajando diferentes grupos. Es por eso que pensamos que una buena idea sería concretar comunicación a nivel de las cooperativas y los colectivos. ¿Tienes pensado en eso? No todavía. Y todavía no tenemos una fecha ni un lugar, ¿no? Sí, ¿no? Pero buscaríamos primero tener contacto con las redes antes mencionadas y buscaríamos hacer crecer este listado de redes como para establecer una comunicación conjunta, ya que pensamos que esta mesa en realidad fue un trabajo pequeño y podría quedarse tal vez en esa extensión si no es que pues, conjuntamos con más redes que tuvieran pues una ética compartida, ¿no? con la autogestión. Sí, también un problema de estas redes es el seguimiento que se le da, ¿no? O sea, se habla mucho de juntarnos, de trabajar, etcétera, pero luego no pasa nada, no se hacen juntas, no sé, las cosas como que concretamente no se hacen. Entonces, yo creo que también la tecnología es una gran herramienta para eso, o sea, para ponernos de acuerdo, para ver quién va a hacer qué, para ver quién ya está haciendo qué, como para dejarlo claro, explícito, ver lo que ya se hizo y trabajar sobre ello, en lugar de nada más, sí, red, va, adiós. Entonces, tratar de usar estos mecanismos que ya existen, que no están redirigidos hacia lo que queremos, y simplemente participativamente crear las reglas del juego de cómo vamos a cooperar, cómo vamos a hacer una red. Ya. Hasta, no sé, pequeños circuitos que automaticen el regado de huertos urbanos o, no sé, en general creo que esta parte de la tecnología libre aplicada que se mencionaba también se le puede enfocar bastante y hay bastantes grupos que ya lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, si no están como tan involucrados en la parte como de autogestión o una parte tan ideológica, pero que tienen un potencial de liberar conocimiento y liberar habilidades de, no sé, impresión 3D incluso, ¿no? Como para que muchísimas de las cosas que ahorita tecnológicamente dependemos se hagan un poco más fáciles. Como sería como apuntar a la difusión de manuales y instructivos y conocimientos varios, pues tal vez de forma escrita o en video, una cosa así. Que descentralizan esta dependencia tecnológica. Uh-huh. Eso podría entablar con la propuesta de la mesa de reeducación que planteó la posición. Biblioteca virtual, y si hay algunos colectivos que trabajan, que están aquí, sí trabajan tecnologías aplicadas, como aquí la provincia, el colectivo EVA, que trabaja en permacultura y la compañía, sí. No sé, otro más que está viendo, que está. Claro, sí. Está acá el compa y luego. Con respecto a lo de la memoria en la guadaña, yo, pongo para no soy antropólogo, entonces podríamos hacer un poco como entrevistas, visitar a los compañeros, se puede sacar unos articulitos. Mi nombre es Alberto Moreno. Ahorita sí. Les pongo una duda, no entendí bien la reunión que se plantea sobre el dinero es para preparar una convocatoria. ¿Para contactar a más redes o ya es una invitación? Ya sería una invitación. Ajá. Sí, para lo cual vamos a desarrollar un texto que exponga los diferentes propósitos, ¿no? Y las diferentes formas de trabajar que ahora mismo nosotros contemplamos, pero manteniendo esta posibilidad a enriquecer las propuestas y es un poco la intención, ¿no? De invitar a más grupos, a más redes, a más personas que estuvieran en el trabajo de comunicación. No estamos generando literatura ni periodismo escrito impreso y que haría falta formar como talleres de principio de redacción y algo de periodismo, incluso ya de literatura. Y ya a ver si se puede armar una editorial con toda la banda, ya hay algunas experiencias, pues entrarle por ahí también como para contrarrestar la pantalla que está montando también un chico, pero armar nuestra literatura que queremos estar publicando, ¿no? Contrarrestar también la academia, las editoriales capitalistas, por ahí. Bueno, solo una cosa, compañeros. Habíamos, no lo dije desde el principio, pero habíamos quedado del grupo de memoria, que pudiéramos haber identificado la cuestión de la gente que iba a tomar fotos y registros, por un lado, y por otro, por favor, la banda que está tomando fotos, si pudiera no enfocar los rostros para que se puedan tomar las espaldas solamente para estos trabajos, por favor, por motivos de seguridad para varias bandas, ¿no? ¿Alguna otra duda de la mesa de medios y tecnologías libres? Bueno, solamente apuntar que, o sea, sí nos parecería muy importante realizar un esfuerzo como el que decías. Sin embargo, creo que una de las cosas que pudiéramos hacer también es enriquecer a los proyectos que ahora mismo ya se tienen, ¿no? Entonces, como para no dobletear un poco lo que comentaba Sebastián y romper estas a veces limitantes de nombres o de autores, sino más bien apoquinar al trabajo conjunto, ¿no? Creo que eso es una de los grandes propósitos. Ah, bueno, una idea que habíamos dejado de lado hace un momento es la realización de talleres de texto libre que más adelante puedan dar como la posibilidad de armar un glosario de términos, ¿no? Pensamos que muchos de los términos que son mencionados en algunos espacios, en algunos lugares, en algunos formatos, puedan ser reinterpretados por esta comunidad, ¿no? Es importante el conocer nuestros puntos de vista, nuestros sentires respecto a algunas prácticas muy concretas, como el propio concepto sobre autonomía, sobre autogestión, sobre memoria y pues que haya un piso lo suficientemente amplio y flexible como para seguir construyendo, ¿no? Entonces, creemos que es un trabajo tal vez de base, a veces un poquito engorroso, pero es importante realizarlo porque así nos podríamos ir entendiendo mejor cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que pretenderíamos a largo plazo sería que nuestras necesidades estuvieran difundidas como para que nosotros, este tipo de grupos, estas organizaciones que están por aquí y por allá con este tipo de principios, podamos llenar estas necesidades entre nosotros mismos y ya no requerir tanto de mercados capitalistas o cosas por el estilo. Se trata prácticamente de una red de confianza, ¿no? Entonces, a eso, a la confianza, pues solamente habría que emplear el trabajo y los vínculos cercanos, ¿no? O sea, ahí no habría otra que establecer un tipo de comunicación cercana y descentralizada completamente. No habría, o sea, no estamos pensando que pudiera haber como que una central de contactos o algo por el estilo, ¿no? Es importante tenerlo en mente. Tal vez sí nos pueda servir la propia el propio mapeo, pero a lo mejor las personas que estén adscritos a ese mapeo lo harían bajo su propia voluntad y teniendo como que claridad de los datos que están poniendo ahí. Se trata de una plataforma virtual que no tendría como que muchas posibilidades a integrar contenidos muy amplios o muy confusos, sino información muy concreta como datos de contacto, una descripción breve, una descripción de las necesidades básicas que tiene tal proyecto y también algo de lo que puede aportar, ¿no? Entonces es algo a considerar. Y pues se está pensando que pueda haber unas jornadas de autoformación en diferentes campos, entonces creo que hay una apertura suficiente como para también nutrirnos en áreas que tengan que ver con el audio, con el sonido, con la escritura y con, no sé, con el muralismo, con diferentes expresiones de comunicación que nos sirva para también irnos entendiendo poco a poco. No sé si haya por ahí alguna otra intervención o comentario. En la mesa de economías alternativas definimos como un objetivo general, así grande, la construcción de una nueva economía autogestionada que permita satisfacer las necesidades y promover la vida digna basada en los vínculos directos entre proyectos e individuos, con una filosofía de actuar local y pensar global, ¿no? Entonces, a partir de eso, definimos una serie de objetivos, una serie de estrategias y una serie de acciones que ya podríamos empezar a llevar a cabo para como en torno a este objetivo general, ¿no? Entonces, como objetivos, subobjetivos, potencializar proyectos existentes es una, ¿no? Crear una estructura económica más basada en lo social, que permita los vínculos de trabajo, conocimiento y solidaridad para la creación, la adaptación y el desarrollo de proyectos autogestivos. Y promover la creación de un circuito económico solidario para la producción, la distribución, el consumo y la transformación de productos y servicios a un enfoque un poco más consciente, más limpio, autogestionado, horizontal en general, ¿no? Las estrategias que pensamos seguir es el mapeo de proyectos y espacios, de necesidades, de habilidades, de conocimientos y de productos, de manera que se pueda tener un panorama más amplio de toda esta riqueza que los proyectos autogestivos están generando, ¿no? Y que se puedan vincular de manera más fácil, de manera local, ¿no? También por eso el mapeo. Y una construcción y la exploración de nuevas formas de intercambio, ¿no? No solo a partir de dinero, mercados de trueque, gratiferias, tequio, bancos de tiempo, pues en general, no sé, un nuevo paradigma de cómo se intercambian o cómo nada más estos productos se van cambiando y se satisfacen las necesidades de los individuos y de los proyectos. También promover la creación de nodos que funcionen como enlace y convergencia de otros proyectos, ¿no? Nodos principalmente de espacios que ya tienen cierta trayectoria, cierta historia y cierta visualización y también cierto impacto en su sociedad y que tienen esta posibilidad de funcionar como un nodo de enlazar con otros proyectos que están ya funcionando y donde ahí puedan converger varios proyectos, ¿no? Dado que tienen espacio, dado que ya tienen, pues en general, una visualización bastante más, ¿no? Como para descentralizar también, ¿no? Que no solo sean estos espacios, sino que funcionen como un punto donde a partir de ahí se empieza a descentralizar. Diseñar estrategias de inclusión a personas y proyectos que están fuera de estas formas de trabajo, ¿no? O sea, ¿de qué manera estas formas podemos hacer que gente que no está ni tantito enterada de que existen puedan darse cuenta de que son un poco más justas, ¿no? De que son más baratas, de que son más limpias, de que, pues no sé, en general como quitar un poco también ese paradigma de que la única manera de subsistir es esta que de cierta manera se están, ¿no? Y de qué manera estas estrategias, ¿no? Y también enfocándonos mucho con la parte de definir como estrategias de organización, ¿no? Un poco más definidas, no como tan al aire, y que los medios de comunicación alternativa también juegan un papel importante, ¿no? Como no solo enfocada a que esta información se quede entre nosotros, sino cómo puede ir saliendo poco a poco a que se contagie. Y vinculación a través del trabajo, de la convivencia y de la horizontalidad, ¿no? Entonces, sí, enfocarnos también como en, no sé, un trabajo puede ser muchas veces virtual, pero realmente enfocarnos en que sea el trabajo, la convivencia y el trato de persona a persona y de proyecto a proyecto, de manera horizontal, lo que propulse estas actividades, ¿no? También otra de las estrategias es crear una manera en la que se pueda crear como un fondeo colectivo de proyectos, de eventos y de actividades de manera comunitaria, ¿no? En donde todos los involucrados y la gente que va a ser afectada y la gente que quiere que pase son los que lo llevan a cabo, ¿no? Sin necesidad de tanto dinero, sin necesidad, no sé, mucho como el autofestival se está llevando a cabo, ¿no? Y como acciones principales, como algunas acciones más bien, ¿no? Algún taller de valorización de las acciones según el trabajo, la experiencia, el tiempo y la calidad de las capacidades. De manera que no sea solamente el precio, ¿no? o el tiempo lo que define qué tan valioso es un trabajo, ¿no? Sino la experiencia que se tiene, el contexto de la manera en la que está producida, ¿no? Como que tener un poco más de perspectiva del valor que tiene cada uno de los trabajos que se están generando. Mapeos impresos en lugares de referencia, ¿no? Un poco como estos nodos que decíamos de enlace y de convergencia, en donde sin necesidad de una herramienta virtual, ya se tenga un mapeo en estos lugares que ya son como de cierta manera algún nodo de convergencia, que se tenga ahí un mapeo impreso en donde se pueden ir agregando nuevos proyectos, de manera que solo con el hecho de visitar esos proyectos te puedes enterar de todo lo que está pasando a tu alrededor, sin necesidad de que sea una herramienta virtual a la que pocos tienen acceso, sino que sea igual permitiendo el trato directo, ¿no? El ir a conocer los lugares y el ir a conocer los lugares te permita ya abrir un poco más el campo de consumo, de eventos, en general, ¿no? Construcción de más tianguis de producción autogestiva, ¿no? De producción orgánica y de producción local, que permitan que estos proyectos tengan un mayor impacto, ¿no? Que tengan un espacio en donde puedan, pues en general, como mover sus productos, ¿no? No solo venderlos, ¿no? Moverlos, digamos. Y armar un grupo de trabajo para el análisis de las necesidades de Tequio, ¿no? En el sentido de que por medio del Tequio se pueden potencializar y vincular distintos proyectos de manera que, no sé, se pueden llevar a cabo de manera más fácil, porque es un trabajo que no se necesita tanto conocimiento, sino que se necesita más manos, que más manos y más tiempo, y que a la vez funcione como un tipo de vínculo para que un proyecto que está enfocado en cierto aspecto, ¿no? Digamos, producción orgánica, pueda tener un poco de tecnología libre, pueda tener un poco de recolección de agua, pueda difundir sus medios difundir su información en medios libres. Pues en general como esta vinculación de voluntades por medio del Tequio, ¿no? Como de ir a trabajar a un lugar para que quede listo. Y el vínculo, muy relacionado, ¿no? El vínculo de esfuerzos en los distintos rubros. Entonces, pues a partir de eso, creo que queda todavía muy, muy vago, ¿no? Porque son muchísimas acciones, ¿no? Porque es gente que produce alimentos, gente que produce textiles, gente que produce vivienda, gente que produce medicina, en general, ¿no? Como servicios y productos, creo que es tan variado que queda esto más a que se creen una serie de comisiones que mediante el trabajo local, mediante el trabajo virtual, mediante el trabajo conjunto de distintos rubros, se puedan ir potencializando cada uno de los proyectos y permitan que tengan un mayor alcance y un mayor impacto, ¿no? Y pues ya, principalmente fue eso. Ah, cierto, cierto, cierto. También se pensaba la creación de un sello que no hemos definido, bueno, o sea, habría que definir un sello de qué, ¿no? Puede ser de autoempleo o de autogestión, que permita reconocer el trabajo de otras personas que trabajan de esta misma manera, ¿no? Entonces, o sea, mediante servicios, mediante lugares, mediante productos, y hacerlo de manera centralizada, ¿no? No hacer que sea este sello de orgánico que da el gobierno para algunas personas, sino que por medio de este sello que en general todos vamos a ir creando, se permita reconocer y tener como, pues, no sé, de cierta manera como algún tipo de distintivo que haga que también se den a conocer estas prácticas. Sí, básicamente es eso, un sello que más que limitar los trabajos autogestivos, los difunda. Eso lo propuso, por ejemplo, la banda del FAT, ¿no? Del Frente Auténtico del Trabajo. Ellos tienen la idea, por ejemplo, de hacer un sello autogestivo que diga autogestión, trabajadores sin patrón, ¿no? Con la idea de que eso atraiga a otra banda que en general anda en el mercado del trabajo bajo su patrón y que distinga esto como un trabajo sin patrón, porque hay varias gente que no lo entiende y al captarla y entenderse con eso, pues podría atraer hacia la autogestión a varias gente que está afuera y traer, pues, difundir la autogestión hacia otros lados. Más es con ese destino, con ese objetivo que se trata de este sello. Una pregunta, bueno, no sé si es la relación, pero esta cuestión del sello no es tanto el sello por sí mismo, ¿no? Ahí se llaman también sistemas participativos de garantía, que la cuestión es poner, digamos, ciertos valores comunes compartidos, digamos, que es lo que nos une para poder compartir, y a partir de ello, digamos, hacemos como un protocolo que sabemos que el producto es, bueno, lo que se está compartiendo es ecológico, no hay explotación, ¿no? Digamos, pero son medidas de confianza que el mismo objetivo se impone para regularizarse. Y como dices, puede ser un efecto de propaganda por el hecho, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo tiene un trabajo colectivo, voluntario. ¿Alguna duda? ¿Preguntas o sugerencias también? Se mencionaba como un poco de la distribución, ¿no? De los productos dentro del campo y la ciudad. Vamos, o sea, sí, en lo personal, bueno, y tú también lo dijiste, suena como un poco vago, pues. Un poco la propuesta es que los lugares, y bueno, creo que se dijo, ¿no? Que los lugares autogestionados como este, bueno, yo soy parte del Chantri, pues, una de las propuestas es que se hiciera como ferias cada mes de distribución, pero ya ponerle, porque muchas veces queda en lo efímero, ¿no? Si no le pones fecha, pues yo propongo que sean los días 30, por ejemplo, de cada mes, e invitar a todos los que producen y hacer como el experimento, pues, y de ahí ya irlo teorizando poco a poco, pero prácticamente es la práctica ya hecha real, los días 30, o podría ser cualquier día, que se hiciera como una feria rotativa o en un solo sitio, ¿no? De distribución o de intercambio, pero ya poniéndole una hora y una fecha, pues, y un lugar. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, tuvimos poco tiempo para como un análisis general de todo esto, y que son perspectivas como muy amplias y de más discusión. Incluso quedamos de ampliar esa discusión especificidades de cada cosa. En específico de los tianguis, lo que hemos visto es que hay una cantidad de tianguis, y por ejemplo también había una duda de si metíamos o esta red formaba una moneda de trueque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un tema un poco más complejo, me parece que para hacerlo incluso en un solo día sería difícil resolverlo. Porque implica como varias cosas, tanto de logística como estratégicas, etc. Vemos en general que hay varios tianguis de trueque que ya de por sí se hacen. Por ejemplo, mañana tenemos mínimo dos, por ejemplo, ¿no? El autofestival, por ejemplo. Entonces, es un tema que debemos de relacionarlo, por ejemplo, con lo que la Comisión de Difusión hace, de vincularnos con otras redes para tratar de hacer estos tianguis de trueque, uno, que no sean centralizados, es decir, que puedan ir hacia distintas partes del DF, ¿no? Y la otra es de poder conocernos y hacer un intercambio interno que pudiera funcionar para solventar las necesidades de este gran colectivo que es los trabajadores autogestionados, ¿no? Entonces, es una discusión más amplia, me parece un poco compleja y que tendríamos que verla, ¿no? Tendríamos que armar unos talleres, por ejemplo, también se habló de unos talleres de intercambio en el cual hubiera ese intercambio de ideas y de propuestas que hay entre varios para poder hacer no una, sino una diversidad de programas, de propuestas que pudieran funcionar dentro de esta. Por otro lado, hablando también de los tianguis, hay una banda que también propone tianguis orgánicos, por ejemplo, ¿no? Hay de por sí tianguis de productos, de proyectos autogestionados, pero también se habría la posibilidad de abrir tianguis orgánicos que funcionaran en los nodos que pudieran haber, por ejemplo, en el norte el FAD, en el sur el Che Guevara, Panamérica, el Chanti, Comedios Comunes, allá en Regina, etcétera. Todos esos nodos que pudiéramos utilizarlos para que esos productores que tenemos contactados, por ejemplo, la banda de Chanti, por ejemplo, otras bandas, pudieran llegar acá y hacer una red de intercambio que cubra nuestras necesidades específicas. Bueno, quería añadir eso del intercambio directo, ¿no? Porque estábamos platicando y como ya lo, en el futuro vamos a empezar a hacer y quería proponer a otros colectivos, ¿no? De juntarse en eso, de ir directamente a trabajar con los productores y intercambiar este trabajo. Porque necesitan la mano de obra, hablamos de productores orgánicos que están haciendo un esfuerzo en hacer las cosas de forma diferente. Ya tenemos una lista de productos extensa, ¿no? Que pueden cubrir la alimentación total. Y son productores que están alrededor del DF, como en un radio de unos 100 kilómetros. Y hay unas temporadas en que tenemos unos trabajos intensivos, en los cuales también uno tiene que pagar mano de obra o un tractor. O les cuesta, ¿no? Producir. Yo creo que la mano de obra aquí está, ¿no? Son trabajos periódicos, en que todos los colectivos que están interesados, nosotros lo vamos a empezar a hacer, pero tenemos interés, uno, en ir a aprender y luego hacer esta conexión entre esta gente que quiere hacer un cambio y está luchando. Porque es una dificultad, ¿no? Producir un producto orgánico y luego estar distribuyéndolo, ¿no? Les cuesta no caer en la red de productos orgánicos, que es otra magia, y vender los productos pues muy caros. Entonces a menudo tienen ellos una ideología ya, ¿no? Que no quieren hacer las cosas. Y hay una necesidad tanto para ellos, tanto para nosotros, ¿no? De comer sanamente y también saber de dónde viene la comida, ¿no? Dónde estamos poniendo nuestras energías, nuestros recursos, en hacer esta comunicación y este intercambio de trabajos, ¿no? Entonces, pues mañana voy a ir a ver unos productores y plantearles ya este proyecto, ¿no? De organizar tequios propiamente con bastante gente para ir a apoyarlos y ver en qué medida podemos intercambiar, ¿no? Toquear va a ser hablo por ejemplo de productores de arroz, ¿no? De arroz de orgánico integral. Podemos surtirnos así como pues, en costales de arroz, ¿no? Que va a ser en buen precio en contra de una mano de obra necesaria para ellos, ¿no? También potencialmente ayudarlos a sembrar más. Algo que no pueden hacer, ¿no? Porque les falta el tiempo, la mano de obra, etc. Entonces yo creo que nos podemos ayudar a crecer en ambos lados, ¿no? Liberarnos de una cierta forma de la problemática, luego de la alimentación, que llega pues, a momentos a ser como dictar nuestra conducta o en qué ponemos nuestra energía, ¿no? Puede ser que llegamos pues, a estar perdiéndonos en esto de tener para el taco cuando realmente podríamos ocupar esto en creatividad, ¿no? Sí, nos liberamos de este problema de cómo vamos a comer. interesados, más bien que vengan a platicar, ¿no? Y que pueda apuntarle una lista de colectivos y ahora ver a los productores diciendo, mira, aquí son todos los colectivos que pueden ir a apoyar. Queremos hacer así un mapa en que haya en cada zona, que sea Morelos, Tlaxcala, el Estado de México, hasta el DF, cada productor que produce, en qué temporada tiene un trabajo intensivo y qué trabajo, ¿no? Y cómo podemos apoyar. También estos productores van a necesitar otras cosas, ¿no? Un pan, ropa, una ayuda en ecotecnologías, ¿no? Entonces yo creo que en todas estas bases podemos intercambiar y pues crecer juntos, ¿no? Yo creo que tenemos una necesidad, ¿no? De hacer eso. ¿Alguna otra participación sobre esto? Ah, bueno, yo una rápida. Ahorita ya registramos alguno de los colectivos en este mapeo que estamos haciendo. Si hay alguien más que se quiera registrar, ahorita que termine la conferencia podemos registrar otro rato. Y si no, pues seguramente entre todos estaremos distribuyendo cuando salga al aire y podamos utilizarla. Pero quien quiera ya de una vez registrarse, terminando la siguiente asamblea. Quieran dar como una discusión general a cómo nos organizamos, cómo atendemos estas necesidades y planteamos ya sea grupos de trabajo, comisiones, como la forma en que se quiera organizar. No sé. Yo propondría una lista de sitios, o sea, al menos está. Otros techos que se pueden hacer para apoyar al bosque al rancho y bosques en el sitio. Y no sé, o sea, yo pues no puedo entrar a todas las conferencias, a todas las pláticas, talleres que hubo aquí en el festival. Entonces, pues hacer una representación de eso. No sé si la gente de. Sí, memoria seguro en algún momento se dará material en donde se explique de qué talleres hubo, quién los dio, si hay teléfonos de contacto, sino para que no se quede como solo en el taller, si se pueda tener acceso a esa. Sí, lo que creo es que hay, por ejemplo, las distintas mesas plantearon específicamente acciones para realizarse inmediatamente. Bueno, está la compañera, por ejemplo, que planteó, lo propuso y automáticamente está actuando sobre ello. Quizás sería bueno tomar un poco de conciencia a todos los colectivos. Decíamos hace rato que nos pasa a todos los colectivos en donde planteamos algo, pero a la mera hora nadie le entra, ¿no? Entonces la idea es difundir que quien se proponga, pues haga también, ¿no? Actúe y no delegar o esperar a que otros hagan o esperar a que otros digan, convoquen, etcétera, sino actuar ya lo que nos interesa porque son nuestras necesidades y queremos cubrirlas. En ese sentido, por eso el Autofestival planteaba una descentralización de los ejercicios, ¿no? No esperar hasta que el Autofestival o la página del Autofestival diga convocamos a tal tequio o a tal proyecto, sino de una vez proponerlo, actuarlo, grafiquearlo hacerlo, ¿no? Básicamente. Lo que veo yo es, por ejemplo, ya acciones planteadas por cada mesa. Asumo que van a asumir esa acción, por supuesto. Hay algunas acciones que se traslapan, que son muy parecidas unas de otras, y por tanto podríamos armar como grupos de trabajo específicos para esas acciones y grupos de trabajo que sean como permanentes, como ese el grupo de Tequio, por ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me ocurre que, por poner solo un ejemplo, si lo podemos ir ahorita viendo por esos grupos de trabajo, que el grupo de que se arme un grupo de Tequio, el cual pueda agendar Tequios manualmente. Es decir, que vaya viendo qué necesidades hay, qué proyectos hay y qué, qué trabajos específicos hay que hacer dentro de esos proyectos o para cubrir esas necesidades. En este caso, por ejemplo, la compañera propone esta alternativa, ¿no? Esta dinámica para hacer tequios con la banda campesina y producir nuestra propia comida y satisfacer esa necesidad básica que es el alimento. Por ahí podría ser una buena opción y ese grupo de trabajo pudiera estar trabajando anualmente proponiendo, bueno, pues este mes vamos con los de Cuernavaca, este mes vámonos con los del Estado de México, este mes con la banda de Guerrero, así, gente específica que sabemos que produce además orgánicamente, que produce alternativamente y que ofrece los espacios para compartir, ¿no? Para esa redistribución de conocimientos, técnicas, etcétera, ¿no? Podría ser, bueno. En ese sentido también habíamos tratado en la mesa de organización que para articular todos los proyectos armáramos, aparte de talleres, tequio, donde conozcamos los espacios, compartan sus saberes en talleres o lo puedan hacer, pero también vincularnos con la bicicleta como sistema cognitivo de transporte, ¿no? O sea, la bicicleta como una resistencia incluso y en escuelas no sea libre, pero también vincularnos de esa manera con tequio, de toda la universidad y con otros organizaciones. Algo similar con eso, otra forma también de vincularnos así podría ser, por ejemplo, yo estoy en el taller de Chile Brasil y a veces nosotros tenemos poca chamba, entonces tal vez cuando nosotros tenemos poca chamba en otros lugares hay un poco más de chamba en esta chamba, entonces en esta misma onda de la vinculación no pedir ayuda, o sea, si alguien, si yo sé que esa persona ya sabe hacer la chamba, me puede ayudar a mí, o sea, hablarnos entre nosotros para si nosotros seguimos ayudando, ¿no? Digo, esto es un poco más complicado porque son chambas como muy específicas, ¿no? No sé, si un panadero tiene un chingo de chamba, que llamara a alguien más o que convocara tal vez ante nosotros, porque tal vez nosotros tenemos chamba en ese momento y de repente él tiene mucha y le podemos ayudar. La cosa es que eso exige mucho conocimiento, ¿no? De cada persona que digo en esta onda de vincular. ¿Alguien tiene un plumoncillo? Creo que es igual. ¿Qué me dan? ¿Cinto? Pues. No pinta. ¿Alguien más? No. A ver, pues. Nada. No, bueno. Sí. Aquí está. ¿Curioso? Ajá. ¿Alguien más? Tareas como grupos que bien pudiéramos como dividirnos como primeros trabajos de red. A ver, no sé. que les parezca.